casa le di, ya anduvo por casa. Decile a tu ex que mierda le pasa. Que se haga loco que yo le tumbo la casa. Los culos pa' abajo que rompa la calza. Y si está linda, ¿sabes qué? Le lleno el bombo, voy quinta a fondo. Si me tiran, saben que respondo. El negocio salió redondo. Si te cruzo y re loco te la pongo. Oh, oh, oh, hoy vamos a hacer algo diferente. Vos ponete de espalda que después estoy de frente. Te entramos en ambiente, todo de color se me vuela la mente. Tengo un 22 aunque yo tenga 21. Ando en el Mercedes con tu Fórmula 1. En los barrios tan pillo, mil y sencillo. Ese se sintió zarpado con un chacarrillo. Hoy vamos a hacer algo diferente. Loquita, estamos en todo este expediente. Te doy duro más, pa' que veas lo que se siente. Conmigo en la chat y sin patente. A esa gata ya le di, ya anduvo por casa. Decile a tu ex que mierda le pasa. Que se haga loco que yo le tumbo la casa. Los culos pa' abajo que rompa la calza. Le lleno el bombo, lo quita a fondo. Si me tiran, saben que respondo. El negocio salió redondo. Si te cruzo y re loco te la pongo. ¿Qué onda, mi amor? Cuando no conocemos, pa' después de conocernos, hacen la corta, es hora de hacerlo. Estuvo tan rico, está pa' retrocederlo. Y si se da la situación, al toque reactivo. Hoy sin foto, aunque no esté fugitivo. Vos mamando, yo que iba ando operativo. Me visto rojo y te busco en el deportivo. Lo siento pa' adelante, ma, y vayamos pa' atrás, pa' atrás. Un besito pa' empezar. El celu, no molestar. Mami, así no nos pueden ubicar. Esa gata ya le di, ya anduvo por casa. Decile a tu ex que mierda le pasa. Que se haga loco que yo le tumbo la casa. Los culos pa' abajo que rompa las calzas.